Dímelo, Viña. Alambrasmel, el dragón. Lírica jarocha, aquí el, puro el mesa. Cotorreo se volvió puerqueo. Ya te la sabes, no me hagas el feo. Yo te deseo, Kylo me peo. Hoy la agarramos sin miedo, puro cañeo. Te piso como close. Ya me agarra la palanca, ya después le subo el dos. Te la meto en la cocina y también en el balcón. Yo te pongo la botella, pero tú ponme chupón. Me pisas como close. Ya le agarro la palanca, ya después le subo al dos. Yo no quiero mayatones, yo quiero un chacalón. Tú me pones la botella, luego te pongo un chupón. Y siéntate aquí, aquí, ponte en el trono del king. Ya te sentí a ti, talla tu falda, mi jean. Es que tú eres así, de lo que era no hay salida. Te doy a tomar la chela, pero tú dame saliva. Yo no soy refresco en bolsa, pero si te vengo aceptando el popote. Traigo el flow, el booty, el porte. Y la que pueda, que soporte. No te me acerques si no traes el flow, mamalón. Yo no quiero nada serio, yo quiero plan de yago. Que me baje las estrellas y de paso mi calzón. Que me ponga la botella, pero también un chupón. Dime si tú quieres, papi, ven y baja pa'l cantón. Que yo aquí lo que te canto es un tiro pa'l reggaetón. Ven, ponte cerca pa'l rostro. Y yo soy el tosco, me dice mosco. Te chupo la sangre y el culo te enrosco. Yo no te conozco en el monte, te mosco. Te cojo en la cama de prueba de Costco. Y me besa con la mami, no se haga la santa. Vente y bótate con más que a ti te encanta. Te piso como close. Ya me agarra la palanca, ya después le subo al dos. Te la meto en la cocina y también en el balcón. Yo te pongo la botella, pero tú ponme chupón. Te piso como close. Ya me agarra la palanca, ya después le sube al dos. Te la meto en la cocina y también en el balcón. Yo te pongo la botella, pero tú ponme el chupón. Yo te pongo el chupón, te quito el calzón. Ya llegó el bellaco que te canta reggaetón. Pa' comerte entera no hace falta sazón. Le luce el persia en su pezón. Comerte entera, bella gata, hago lo que tú quieras, dale negra que esta noche es pasajera. Si le digo cochinada se le moja la pecera. Mami, dime que tú quieres, te bajo tu bellaquera. La amiga no le dice nada, dice que quiere alucinar. Si ella quiere también se va, se prende un feeling en la nota. Siempre quiere estar arrebata, encima mío es acróbata. Real G for life, está la mata. Mami, tócame la juicy, pa' que te coma la pussy. Quiero que te ponga bien sushi. Mami, tú menea las nalgas en el jacuzzi. Si tu amiga no quiere, baby, dile que tú sí. Mami, métele tranquila, que tú ya sabes que yo soy de full. Muévete rico, sácame el Yakult. Nunca se me van las ganas en la sangre. Traigo mota y Red Bull. Cuando tú te la tragas, se mira cool. Mami, dale boom boom. Mueve ese cu, yo soy tu bellaco, tú eres mi boo. Te piso como close. Ya me agarra la palanca, ya después le subo al dos. Te la meto en la cocina y también en el balcón. Yo te pongo la botella, pero tú ponme chupón. Te piso como close. Me agarra la palanca y después le subo al dos. Te meto en la cocina y también en el balcón. Te pongo la botella, pero tú ponme el chupón. ¿Te veniste adentro? No, mami, lo sé que antes. Yerima, la que trae los chacales por detrás. Ello, Viña, pero que no lo escuche mi abuela Estela.